Capítulo VI del Cocinero de Su Majestad de Manuel Fernández y González. ¿Por qué el tío daba de comer de aquella manera al sobrino? Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ansioso de conocer el contenido de la voluminosa carta de su hermano, apenas se separó de su sobrino, Francisco Montiño, cuando contra su costumbre, su vocación y su conciencia, dejó encargado el servicio de la tercera vianda, de los postres y de los licores y vinos generosos a uno de sus oficiales de la cocina del rey, que le había acompañado, y se encerró en un aposentillo semejante a aquel en que había dejado esperando a su sobrino. Una vez allí, solo y seguro de toda sorpresa y de toda impertinencia, sacó de su bolsillo una caja de tafilete, de ella unas antiparras montadas en plata, se las acomodó en las narices, acercó a sí las dos bujías, sacó la carta, rompió su nema, desdobló los tres grandes pliegos de que la carta constaba y los extendió delante de sí. —Mucho ha escrito mi hermano en una sola noche para tan enfermo como dice mi sobrino que se hallaba —murmuró limpiándose cuidadosamente las narices. —Leamos ahora —añadió después de haber doblado y guardado su enorme pañuelo blanco. He aquí la carta, a cuya cabeza había una cruz, y debajo las tres iniciales de Jesús, María y José. Navalcarnero, a 30 de noviembre del año del Señor de 1610. —¡Ah! —dijo Montiño—, ahora comprendo. Estamos a 15 de diciembre. Esta carta ha empezado a escribirse hace 15 días, y lo que sin duda hizo anoche mi pobre hermano fue concluirla. Veamos, veamos. —Mi buen hermano Francisco, estoy enfermo de unas calenturas malignas que hace algún tiempo que tomaron muy mal aspecto, pero no he querido decírtelo. Hoy tengo ya la certidumbre de que estas calenturas acabarán conmigo en un plazo brevísimo, y por una parte, una solemne promesa que hice a nuestro hermano Jerónimo cuando murió, y mi conciencia por otra, me obligan a traspasar a ti un gran secreto de familia. El joven que lleva el nombre de Juan Montiño no es hijo de nuestro hermano Jerónimo. —¡Ah! —exclamó interrumpiendo su lectura el cocinero mayor—. Bien dije yo cuando dije que había algo encerrado tras la secatura y la brevedad con que mi hermano me anunció el nacimiento de ese hijo, que no es su hijo. Veamos, veamos, porque yo no sé cómo mi hermano Jerónimo, siendo quien era, pudo cargar con hijos de otro. Y volvió a la lectura. —No siendo hijo de nuestro hermano, no tengo que asegurarte que tampoco lo es de nuestra cuñada Genoveva, porque te consta que si como era virtuosa y honrada hubiera sido hermosa, habría sido un prodigio. —Pero, señor —dijo Montiño deteniéndose de nuevo—, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y siguió leyendo. —Figúrate, Francisco, que eres sacerdote y que cuando lees esta carta estás escuchando en confesión a un moribundo, porque yo voy a traspasar a ti, y con autorización suya, la confesión que me hizo nuestro hermano Jerónimo hace 24 años. Tomó cierta gravedad, después de la lectura del anterior período, el semblante del cocinero del rey, que el hombre, aun estando solo, toma el color que le dan los sucesos y las circunstancias. —Hace 10 años, me dijo Jerónimo arrodillado delante de mí, por una disputa impertinente maté al capitán de la compañía de que era alférez. No sé si las leyes de Dios me disculparán de aquel homicidio, pero las del honor me absuelven. Sin embargo, las pragmáticas me condenaban a muerte y huí. Antes de 6 meses volvía a llevar en otro tercio, como alférez, la bandera del rey. Consistió esto en que cierto señor poderosísimo había interpuesto para con el rey sus buenos oficios, para con la familia del muerto sus doblones, y en que, perdonado por la viuda y por los hijos, e indultado por su majestad, volví al goce de mi empleo como si nada hubiera acontecido. El mismo poderoso señor, que ya había hecho tanto por mí, cuidó de mis adelantos, y en muy poco tiempo llegué a teniente, a capitán después. Una bala me había dejado cojo e inútil, y me vine al pueblo, ya con los inválidos, y seguro de que cuando yo faltase, quedaría viudedad a mi buena Genoveva. Yo no podía olvidar ni dejar de ser agradecido a quien tantos beneficios me habían hecho. Pero ha llegado el momento en que se me pida, si bien de la mejor manera del mundo, el precio de esos beneficios. el magnate a quien tanto debo, ha tenido una aventura amorosa con una dama muy principal. Esta dama es casada, su marido está ausente y ella se encuentra encinta. Ha venido ocultamente al pueblo y mi favorecedor me ha buscado también de una manera oculta. Por amor a lo que naciera, quiere que no sea un hombre o una mujer que tenga que avergonzarse de su origen, y me ha suplicado que, puesto que Genoveva y yo no tenemos hijos, hagamos un fingimiento de embarazo de Genoveva y demos nuestro nombre legítimo al hijo de esa dama. Después de esta confesión, Jerónimo me pidió consejo como hermano mayor y como sacerdote. Yo, teniendo en cuenta que cuanto Jerónimo era, hasta su vida, lo debía a aquel personaje cuyo nombre decía no poder revelarme, viendo que no se le pedía aquel sacrificio por dinero, que no era posible atendida la edad de Genoveva que pudiera tener hijos a quienes perjudicase acaso el postizo, siendo además una grandísima obra de caridad el mejorar la suerte de la criatura que naciera, le aconsejé, es más, le reduje, a que se prestase a aquel engaño con el cual a nadie perjudicaba ni ofendía. Antes bien, hacía un beneficio inmenso a un desventurado. En efecto, 4 meses después se trasladó de noche, muy tarde y muy recatadamente, a casa de nuestro hermano, en una litera, una dama tapada, acompañada de un caballero cuidadosamente encubierto, y algunas horas después, a oscuras, asistida por una partera que creía asistir a Genoveva, dio a luz aquella dama a nuestro pobre Juan. A pesar del peligro inminente en que ponía su vida, la dama salió de la misma manera misteriosa de casa de Jerónimo y desapareció. Al tercer día yo mismo bauticé a Juan como hijo legítimo de nuestro hermano, y aunque todos en el pueblo extrañaban que Genoveva a sus años hubiese dado a luz un hijo, tuviéronlo a milagro, pero no desconfiaron. Pasaron algunos años. Juan crecía hermoso y robusto. A los 10 años ya sabía gramática, que yo le había enseñado, trasladaba al romance a Horacio y a Virgilio, y además mostraba gran afición a las armas. Queríale Jerónimo como si hubiese sido realmente su hijo. Genoveva, al morir, nos encargó con las lágrimas en los ojos que no le desamparásemos, y yo fenecía de placer cuando mi rapazuelo corregía a los padres graves que solían pasar por el pueblo el latín corrupto que vomitaban con tanto exceso cuanta era su ignorancia. «De modo que», dijo interrumpiendo de nuevo su lectura Montiño, «tenemos en nuestro sobrino pegadizo todo un sabio. Pues mejor, al duque de Lerma le gustan los mozos de provecho. ¿Quién sabe?». Y después de meditar un momento sobre esta pregunta que se había hecho el cocinero del rey, tornó a la lectura. El mismo día en que Juan cumplía los 12 años, paró delante de la puerta de nuestra casa un dómine vestido de negro, montado en una mula y acompañado de un mozo. Preguntó por nuestro hermano, y cuando le hubo visto le dijo que era un eclesiástico que se dedicaba a ser ayo de jóvenes, que un caballero a quien no conocía le había dicho que nuestro hermano le había encargado de buscar una persona docta y de buenas costumbres, que acompañase a un hijo suyo, cuidase de él y le asistiese mientras hacía sus estudios en la Universidad de Alcalá, para cuyo efecto le mandaba con una carta de recomendación. Guardó silencio nuestro hermano mientras duró el mensaje, y tomando la carta vio que el verdadero padre de Juan, aunque con un sentido doble, por el cual, aunque se hubiera perdido aquella carta, no se hubiera perdido el secreto, le suplicaba llevase a Alcalá a hacer los estudios que más le agradasen a Juan, bajo la vigilancia del bachiller Gil Ponce, hombre de virtud y conciencia, en quien podía confiarse enteramente. Añadía la carta que no había que pensar en los gastos, y concluía suplicando encarecidamente a Jerónimo no se negase a aquella demanda. A aquella carta acompañaba una maleta, y dentro de la maleta se encontraron ropas para Juan y 200 ducados en oro. Nuestro hermano no tenía derecho alguno a oponerse, pero sintió grandemente que su pobreza no le permitiese sufragar los gastos de los estudios de Juan. A los 3 días abrazó llorando a nuestro rapazuelo, que partió acompañado de su ayo y llevando en el bolsillo algunos ducados de que nos desprendimos sin dolor Jerónimo y yo, aunque no nos quedaban otros tantos. En cuanto a los 200 que contenía la maleta, se entregaron íntegros al señor Gil Ponce. Juan volvió por vacaciones. Por lo que había aprendido, comprendía que los maestros de Alcalá eran dignos por su ciencia de la famosa Universidad Complutense. En cuanto al estado de educación y de buenas costumbres en que Juan volvía, comprendí también que se había tenido un gran acierto en elegir para ayo de un joven al señor Gil Ponce. Este permaneció con nosotros durante las vacaciones y se volvió con Juan cuando llegó el tiempo de abrirse de nuevo las aulas. Todos los años Jerónimo recibía una maleta llena de ropa y 200 ducados. Cuando Juan cumplió los 18 años, acompañaron a la maleta y al dinero una espada y una daga magníficas, aunque muy sencillas, como convenía al hijo de un hidalgo pobre. Juan cursó en Alcalá letras humanas, teología, derecho civil y canónico. A los 18 años era bachiller, a los 21 licenciado. Montaba a caballo como si a caballo hubiera nacido, y en cuanto a esgrimir los hierros, vencía a su padre, y aun a mí mismo, que ya sabes que meto una estocada por el ojo de una aguja, me hacía sudar y andar listo. Yo le enseñé todo lo que sabía en esgrima, que no es poco, y estoy seguro de que no hay dos en la corte que le metan un tajo o que le alcancen con una estocada. —¡Ah, ah! —murmuró Montiño—, también le gustan a su excelencia los mozos diestros y valientes. Y siguió leyendo. Hace 3 años que Juan volvió definitivamente, terminados sus estudios. Ya hacía 2 que por muerte del señor Gil Ponce iba solo a Alcalá. Sin embargo, en esos 2 años no se pervirtió, a pesar de andar entre estudiantes. Ni bebe, ni juega, ni riñe. Solo tiene una afición, y esta es muy natural a sus años. Es enamorado y audaz con las mujeres. Dio un salto sobre su sillón al leer esto Montiño. —¡Ah, ah! ¡Bueno es saberlo! —exclamó. Y siguió la carta adelante. Pero ni las mujeres le engañan, ni él procura engañar a la que por inocente pudiera ser engañada. —interrumpió el cocinero sin dejar de leer. —Es un mozo completo, lo que se debe en gran manera a su padre, porque nosotros, por nuestra pobreza, no hubiésemos podido darle los estudios que se le han dado, el título que posee y que podrá servirle de mucho. Pero la conducta de su padre es hasta cierto punto extraña. Solo ha atendido a la subsistencia de su hijo mientras ha sido estudiante, pero después le ha abandonado a sí mismo y a nuestra pobreza. La circunstancia que hay también extraña es que, siendo lo natural que para ir a Alcalá desde Navalcarnero se pase por Madrid, siempre, por expresa prohibición de su padre, ha pasado junto a Madrid, dejándole alguna distancia a la izquierda cuando ha ido a Alcalá. El pobre ha vivido ayudando al escaso sueldo de su padre y a lo poco que yo gano como sacerdote, dando lecciones de latín, algunas fuera del pueblo, costándole todos los días un viaje. Hace 2 años, antes de morir, me dijo nuestro hermano: «No te he dicho todo lo que sé respecto a Juan. Dios no quiere que yo viva hasta que cumpla los 25 años, para entonces le espera una gran fortuna». Una gran fortuna cuando cumpla los 25 años y nació el día de San Marcos del año de... Veamos, le quedan pocos meses para cumplirlos. ¡Ah, ah, diablo! ¡Una gran fortuna! No hay como ser hijo secreto de gran señor. ¿Y qué fortuna será esta? ¿Oidor en Indias? ¿Quién sabe? ¿Secretario del rey? O lo que es mejor, secretario del secretario de Estado. ¡Ah, diablo! Será necesario estar bien con el muchacho. Veamos, veamos. Esta gran fortuna, continuó nuestro hermano Jerónimo, está encerrada en un cofre que está guardado en aquel armario que no se ha abierto hace 24 años. —¿Pero qué contiene ese cofre? —pregunté a Jerónimo. —No lo sé —contestó—, solo sé que pesa mucho y que cuando me le entregaron vi meter en él, como si se hubiesen olvidado, algunos papeles. Aquellos papeles parecían como escrituras. Abrió enormemente los ojos Montiño y le pareció que las letras que de allí en adelante contenían la carta eran de oro. Delante de mí, el escribano Gabriel Pérez selló el cofre y pegó sobre él, de modo que para abrirle es necesario romperle, un testimonio en que constaba que yo había recibido aquel cofre cerrado el día de San Marcos de 1586. Yo firmé un recibo en que me obligaba a entregar aquel cofre cerrado, tal cual le había recibido, a la persona cuyo nombre constase en el recibo, o a Juan, con facultades de abrirlo, si al devolverme el recibo se expresaba en él esta circunstancia. Yo transmito a ti ese cofre por una cláusula de mi testamento que te obliga a cumplir lo que yo no puedo por mi muerte. Después me reveló el nombre del padre de Juan, nombre ilustre, nombre de uno de los españoles más grandes y más nobles que han honrado a nuestra patria, nombre que no me atrevo a escribir, porque aunque Juan me inspira mucha confianza, una carta puede perderse. Es necesario, pues, que te pongas inmediatamente en camino. Deja en la corte a Juan, porque al pobre muchacho le sería muy doloroso verme morir. No le digas que tú vienes para que no se empeñe en acompañarte. Ven, porque es necesario que ese ilustre nombre que ha guardado Jerónimo durante 22 años como un depósito sagrado, que he guardado yo después de la muerte de nuestro hermano, pase a ti después de mi muerte. Ven, porque sólo a ti diré yo ese nombre, y eso muy bajo, por temor de que lo escuchen las paredes. Si cuando vengas he muerto, ese nombre bajará conmigo a la tumba. Como podrá suceder que llegues tarde, porque mi mal se agrava extraordinariamente de momento en momento, permíteme que respecto a Juan te dé algunos consejos que podrán aprovecharte. No seas miserable ni áspero con Juan. Te digo esto porque te conozco. Has amado a tus hermanos, pero has amado más al dinero. Tus hermanos han sufrido resignadamente su pobreza, porque tus hermanos sabían bien que si te pedían socorros se los hubieras enviado, pero causándote una dolorosa herida cada doblón de que te hubieras desprendido. Tus hermanos no han querido hacerte sufrir. Perdona a uno de ellos moribundo el que te diga estas palabras y no veas en ellas una queja. Sí, únicamente a justificar el consejo que voy a darte. Sé generoso con Juan. Sé franco. Él es sumamente agradecido y leal, y tal persona puede llegar a ser, que si tú te haces amar de él, sea para ti su amor un tesoro. Tienes además, hermano, un excelente corazón, pero eres receloso, desconfías de todo, y luego, tu avaricia. Juan es muy generoso y muy delicado. No desconfíes de él, porque esto le resentiría, y te lo repito, el cariño de Juan, dentro de muy poco tiempo, puede valerte mucho. Allá te le envío, pobre de ropa y de bolsillo, pero muy hermoso, muy valiente, muy noble, casi sabio. Ah, te advierto, para lo que te pueda convenir, que hace 3 años vino aquí huyendo de ciertas malas aventuras el docto y regocijado don Francisco de Quevedo. Conoció a Juan y se hicieron los más grandes amigos del mundo. Don Francisco es un hombre que vale mucho y que podrá servir de mucho a Juan. Y cuando Quevedo, que es un hombre que estrecha muy pocas manos de buena fe, distingue y ama y no muerde con su sangrienta burla a nuestro hijo, mucho debe éste de valer. Allá te lo envío. Sale de aquí sin un maravedí y sin una camisa. Cuando llegue a esa, llegará hambriento, cansado, mojado. Préstale mesa a que sentarse, ropa con que mudarse, lecho en que descansar. No le niegues nada de esto, Francisco. Recuerda que tu hermano y yo le hemos amado como si fuera un hijo de nuestra sangre, y que yo, que nunca te he pedido nada, te lo suplico desde el borde de mi sepultura. Sobre todo, ven al instante, porque me siento morir. Tu hermano que desea verte un solo momento y expirar en tus brazos, Pedro Martínez Montiño. Enjugóse el cocinero del rey 2 lágrimas enormes que le había arrancado el final de la carta de su hermano, la guardó cuidadosamente en un bolsillo y se puso a pasear por la pequeña estancia, profundamente pensativo. «Sí, sí, es preciso», dijo al fin, «me le han endosado. Prescindiendo de que llegue a ser o no ser, yo no puedo... Vamos, de ningún modo, un mozo hermoso, y esto es verdad, que ha sido estudiante, que le gustan desordenadamente las mujeres y que puede dar un chirlo al lucero del alba, no, no, es imposible que yo tenga ese mancebo en mi casa. Mi mujer, mi hija, gracias a que las tengo seguras guardándolas y cerrando mi puerta a piedra y lodo, y luego, no teniéndole en mi casa, échese vuesa merced el cargo de pagarle un día y otro la posada durante 15 meses. No, señor, será preciso que el duque de Lerma le dé un oficio. Es verdad que cualquier oficio, por pequeño que sea el que me dé el duque, podría valerme algo. Y en estos tiempos... Pero del mal, el menos. Ah, Me olvidaba de que ha salido sin almorzar de Navalcarnero. —¡Hola! ¿Eh? —dijo abriendo la puerta y entrando en la repostería. —¡Gonzalvillo, hijo, ven acá! Acercóse un paje. —Ve a aquel aposento —le dijo— y lleva un servicio de mesa, un pastel de olla podrida, un capón de leche asado, un besugo cocido, un pastel hojaldrado, frutas y confituras, y dos botellas de vino de pinto, a un hidalgo que se llama Juan Montiño, que es mi sobrino, hijo de mi hermano. Sírvele bien, hijo, sírvele, y guárdate por el servicio las sobras, que bien podrás sacar de ellas dos reales. Gonzalvillo se separó de la puerta, y cuando Montiño iba a cerrarla, se le presentó de repente un hombre. Esperad, señor Francisco, esperad, pues a fe que me ha costado poco trabajo llegar aquí para que yo os suelte. —¡Ah, señor Gabriel! ¿Y qué me queréis? —dijo el cocinero del rey con mal talante. —Entrad, entrad, y decidme lo que me hayáis de decir. Entró aquel hombre, y Montiño se encerró con él. Fin del capítulo sexto.